Padre nuestro que estás en los cielos. En la tierra que se muere, y en los ojos de los niños que no tienen para comer. Santificado sea tu nombre. Y que todo el mundo se entere de tu mano generosa, de tu fuerza y tu poder. Venga a nosotros tu reino. Y que brille lo más limpio, lo más bueno, lo más puro, lo mejor de nuestro ser. Hágase tu voluntad. Se lleve la basura, la violencia, la mentira hasta desaparecer. Así en la tierra como en el cielo. Protégenos, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos hoy nuestro pan de cada día. La naturaleza se reparta ante la gente de manera natural. Y perdona nuestras ofensas. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Bendícenos, Señor. Escúchanos, Señor.